Hasta yo la estoy comprando. Bueno, no la compro yo, la compro a mi sobrino y se la vuelo porque no pienso comprar Marvel. Me parece pero que X-Men está puede muy tomar un momento nuevamente sí. así, que es importante, interesante, que esté entretenido. Bueno, por eso Amazing está en los top 7. Sí, por supuesto. Es que ese es el problema. Yo creo que el punto que hay algo muy, muy, muy cierto que se han olvidado los escritores es que los cómics y también los críticos, ahorita les comento algo de los críticos, mi opinión, yo creo que los cómics deben ser divertidos. O sea, ya deja el shock value. Es divertido, es como estábamos comentando. Tú no llegas y le das pero un niño de 8 años. Que no, sí, pero voy a esto. Tiene que causarte una diversión. O sea, tiene que, no nada más el, el cliffhanger. O sea, a los que ven películas de terror le causa diversión ver decapitados. Sí, sí, sí, sí, claro. De hecho, sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta el cine gore, a mí me gusta el terror. Te gustan hasta los videos de YouTube gore, güey. Sí, o sea, por amor y de me entretiene. Sí, sí, sí. Saber el... Sí, sí, sí. Me entretiene Delfín cantando, Dios mío, ayúdame. Me divierte. Es decir, más gore que la gusana. Sí, sí, la tigresa del oriente me divierte. La niña de la tetita me divierte menos. ¿Cómo no. Es la niña de la tetita, güey? Búscala en YouTube. Okay. Ahí se las dejamos de tarea. Todo mundo tenemos nuestro lado kinky. Pero bueno. Way too much. Way too much. Pero ahorita, muy, muy ad hoc de lo que están comentando, a mí me gustaría poner un poquito... Ya saben que me gusta criticar un poco a DC, porque es chido. Yo soy el único marvelista clavado. Entonces, yo lo que les con digo... Con permiso, gracias. No, el Clarky no, te comentaba. No, yo les digo, a mí me pareció muy interesante el reboot. Qué chido que rebootearon. Porque hacían mucho con muchos personajes y nomás no les calaba. Ahorita por lo menos tienen la atención, aunque sea 6 números, ¿no? Así es. Sí. Entonces, hay una cosa que yo lo que que comentaba. Antes de integrar el universo DC, arrebataron, de cierta manera, personajes a Vértigo. Sí. Y los trajeron a bueno, estamos hablando de Xanadu, que le quedaron una serie. Madame Xanadu, ¿no? A Xanadu la cancelaron, la serie. Constantine, no la cancelaron, pero sí se lo trajeron. Porque no tenía una serie. No, porque cual. Es la serie de Vértigo que traen... más... duradera. A que ha habido, lo regresan, pero ya dentro del universo DC. Que era del universo DC, no lo llevaron a Vértigo. O sea, sí. Animal más Man. Bien regresa, realmente. Animal Man regresa. Animal Man. Que ya había regresado desde ya, 52, desde ¿no? 52. Sí, sí, sí. Es lo que les digo, ¿no? Ya había visto. Pero vaya, se traen a esos personajes. Pero aquí mi comentario es, ¿para qué existe Vértigo entonces ahorita? Sí, mi punto de vista, ¿eh? O sea, si Animal Man o zombie están tan raros, están y raros, vértigo, están muy vértigo, estar... neta sí están bien vértigo. Sí. Pues, y muy chidos. Ahora, muy, por lo menos lo que comentaba, el Animal detective Man. Yo le llamo sensacionalista, porque estoy viendo descarnados, así de sencillo, yo no quiero quemárselos a quien no lo he leído, ¿no? Yo sí, pero vaya. Le cortan toda la cara, el Dollmaker deja todo zigzagueado, todo zigzagueado. El Dollmaker está hardcore. Sí. Ah, está bien, pero, está bien. No, tenemos yo lo que a les digo, Jigsaw Gordon, honestamente, en DC ahora. Yo lo que les digo, miren, estoy viendo eso. Veo una escena de sexo cuasi explícito en Catwoman. Es veo una golpez promiscuona en Starfire. En Starfire. Entonces, es verdad raro, ¿eh? Porque entonces, Green Lantern lo sabía. Yo lo que veo es... Bueno, DC... ¿A qué le tira el sensacionalismo? Depende del título, depende del escritor. Son 52 títulos. Hay que decir algo. Bueno, pero... En términos generales, el relanzamiento... es bastante sólido, en términos generales. Sólido, yo creo que bastante más sólido de lo que se esperaba, no, que, por que pudiera ser. A mí se me hacía que lo que imaginábamos, mierda. A mí se me hacía, o sea, se me hacía así muy al vapor. Generaba muchas hecho. Dudas, generaba muchas preguntas y en términos generales ha sido más sólido de lo que se hubiera anticipado. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que pongo en el mantel es... Hay una enorme variedad. Niño, o sea, honestamente, digo, ¿por qué no nos hagamos? No somos unos huevones, sí, claro. Compramos cómics, cuentitos. Sí. Entonces, no necesitamos huevones porque tenemos que ir a la tiendita y moverlos. No, porque todavía no salgo del antígeno alto, cabrón. Pero hay cómics que sí me parecen relativamente sanos, pero, ¿no? Pero por eso, o sea, Batman, veo Batman, pero sí. ¿Por qué Batman y Detective, no? Detective, que es el cómic casi por excelencia junto con Action Comics de Superman. Llega un niño y neta, yo no lo dejo leer esa cosa hasta Action, que sí. Tenga 14 años porque está leyendo Conan. Así de sencillo. Pues yo creo que un poquito menos, pero sí, no es para un niño de 5 años, de 6 años, 7 años. Y entonces volvemos, que compre Johnny DC. Sí. Pero tienes un Batman que no es tan